Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. Oh, te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire. Mi respiración ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez. Puedo soñar despierta en un desvelo. Puedo respirar sin aire. Puedo descansar en tus espaldas. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez. Puedo soñar. Puedo respirar sin aire. Puedo descansar en tus espaldas. Yo te amo. Te amo. Te amo. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día.